Las 8 de la mañana, 45 minutos en la República Argentina, en contacto con el concejal Emilio Vitale, del masismo del Frente Renovador en Olavarría. Precisamente el Consejo Deliberante ha tenido una activa intervención en la agenda pública en los últimos días, tras la reunión con el Sindicato de Trabajadores Municipales y la respuesta de los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, el caso que ocurrió ayer precisamente de el responsable del área legal y técnica de la municipalidad, Diego Robiani, y luego funcionarios del área de salud del Hospital Municipal por las denuncias del mismo sindicato. Emilio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, Emilio, contanos, al menos desde tu visión política, cómo han sido y qué es lo que ustedes han rescatado de estas reuniones. Primero del sindicato y luego de las respuestas que dio el Ejecutivo Municipal ante las denuncias del propio sindicato, ¿no? Sí, como bien mencionás, tuvimos dos semanas bastante intensas acá en el Consejo Deliberante. Digo acá porque acabo de entrar y empezó la semana pasada con visita del sindicato, donde expusieron su postura y su estado de situación con respecto a las negociaciones de paritaria que se habían iniciado en el mes de diciembre cuando asume el nuevo gobierno. Uh-huh. Y eso fue el viernes pasado. Y Nobleza Obliga, como órgano deliberativo, se cursó entre todos los bloques una invitación al Departamento Ejecutivo para que, bueno, viniera a explicar su postura y su visión. Y también tuvimos la visita de un director del hospital y la responsable del servicio de rayos, porque en la visita del sindicato, bueno, una denuncia con respecto a fuga de rayos y a otras cuestiones que atañen al servicio. Uh-huh. Así que el consejo lo que hizo fue tomar la postura de escuchar las partes. Nosotros no estamos en posición de poder llevar adelante una negociación paritaria, eso lo hace el Departamento Ejecutivo y el sindicato, y así corresponde. Pero sí el Consejo, la verdad que interviene con la intención de saber qué es lo que pasa, escuchar a las partes, y bueno, se crean ámbitos de exposición de posturas, y me parece que es el ámbito de acuerdo, es el Consejo Liberante. Uh-huh. ¿Cómo ha sido cómo observaste las cosas, ¿no? Luego de escuchar lo que dijo el sindicato y escuchar la respuesta del Departamento Ejecutivo en la jornada de ayer, tanto en salud como en el área legales, por tanto paritarias y denuncias que habían realizado en el área de salud el sindicato. ¿Cuál es la visión, digo, intermedia que ustedes han logrado en estas horas tras ese encuentro? Primero que el gobierno asume el 10 de diciembre, pero nosotros terminamos la campaña el 25. Así que a partir del 26 de diciembre cada uno empieza a ocupar un lugar. Obviamente que está funcionario electo, no entra en funciones. Hasta el caso nuestro, el 9 de diciembre, y el Ejecutivo también ese mismo día. Así que el 10 asumimos todo. El sindicato planteó que acercó una propuesta de escala salarial, como se vienen haciendo, paritarias libres entre las partes. Planteó que se habían cortado los diálogos a partir de inicio de enero, y que bueno, parecía que venían encaminado a un acuerdo, y ese acuerdo se terminó. Por el lado del Departamento Ejecutivo planteó la idea de que bueno, que hasta mayo o abril no van a discutir paritarias. Respetan la ley, la 14.654, pero bueno, plantean de que hasta ese momento no se va. La verdad que los argumentos no fueron los esperados. No sé si el argumento, pero me parece que en una liberalización del tipo de cambio, como sufrió la economía argentina en el mes de diciembre, el efecto de la inflación en estos tres meses, me parece que es un plazo muy largo, y si no se empieza a negociar ya y a tener conversaciones con el sindicato para ir encaminando, por lo menos discutir una escala salarial, ahí me parece que genera cierta preocupación de parte nuestra. Que te repito, no podemos interceder en la negociación paritaria. Y el otro aspecto importante que yo le mencioné o le consulté al subsecretario era si un reclamo que tiene el sindicato es que en la cantidad de horas que tienen las distintas categorías de los empleados municipales, cuando uno va sumiendo la cantidad de horas, si tenemos, por ejemplo, la categoría de técnico, tenés desde 30 horas hasta 48 horas. Cuando uno va tomando de manera horizontal la hora de trabajo en cada una de las cantidades de horas por categoría, desde la 30 a la 48 baja la hora de trabajo. Un ejemplo, en la categoría 1 de 30 horas, quizás la hora de jornal de trabajo está a 10 pesos. Y si llegas a la categoría 1, pero de 48 horas, la hora de trabajo está a 8 pesos. Entonces ahí hay un problema de que vos tenés el trabajador con más horas, pero gana menos por hora. Esa discusión le pregunté, bueno, me dijo que sí, que le iban a tener contemplada en la paritaria. Después lo que llama un poco la atención es que, teniendo nosotros acceso al presupuesto, cuando hicimos la campaña en el mes de septiembre, el Departamento Ejecutivo actual habla de que, bueno, que el presupuesto no llegó para trabajarlo, nosotros se lo aprobamos con total unanimidad, y como no llegaron tarde a observarlo, se encontraron con determinadas inconsistencias. Entonces se menciona de vuelta el tema de la deuda, que bueno, como hay una deuda importante, esa deuda frena cualquier desequilibrio fiscal. Entonces no quieren tener problemas de caja en el municipio a la hora de una paritaria. Pero bueno, nosotros cuando hicimos campaña y estudiamos los presupuestos, los estudiamos a partir de septiembre. Tomamos un presupuesto. Y toda la política de la estructura presupuestaria de Argentina es incremental. Es decir, que se toma como base del presupuesto del año anterior para el ejercicio posterior. Esto pasa a nivel municipal, provincial y nacional. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Que es una decisión política o es falta de experiencia en el tema? ¿O no sé? ¿Qué apreciación crees que hay sobre esto? Yo traté de ser siempre respetuoso y todos fuimos respetuosos en el intercambio. También valoro la forma en que respondió el subsecretario. Repito, nosotros terminamos el 25 de octubre la campaña. El 26 cada uno se puso en su lugar y a partir de ahí empieza a trabajar. Me parece que ya uno se familiariza. A partir del 1 de noviembre, el presupuesto municipal del ejercicio anterior ya estaba presentado por una ley orgánica municipal. Así que la gestión saliente cumplió en tiempo y forma. Entonces, todos tuvimos acceso a ese presupuesto. De hecho, el bloque de Cambiemos tenía concejales que venían con 2 años más de mandato. Por ende, pudieron haber accedido al presupuesto. Entonces, ese argumento no me parece sólido, porque cada uno estamos en el lugar que nos pone la comunidad. Claro. Si les tocó gobernar, porque les tocó ser elegidos, como fueron elegidos por una parte de los salvarrienses, y la ley de mayoría así lo permite y lo avala, ya tendría que haber tenido acceso. Entonces, me parece que ahí falta un poco de tomar la dimensión real de dónde se está parado cada uno. Y la cuota esa de inexperiencia, bueno, es lo que se puede apreciar en ese aspecto y en algunos otros. ¿Vos crees, entonces, vos estás de acuerdo con que, o opinás al menos que el gobierno municipal debe negociar paritarias ahora con los trabajadores municipales y no esperar hasta mayo-junio? Yo creo que esperar hasta mayo-junio es un tiempo muy largo. El efecto del índice de precios, convengamos que no tenemos índice porque todavía tanto el nuevo INDEC como el ministro de Economía dijeron que hasta mitad de año no iban a haber índices. Pero cuando el actual gobierno estaba en la oposición, en el Congreso se había creado un índice Congreso. Y se trataba de contrarrestar con la intervención que se le criticaba al gobierno anterior. Porque no había un número por la cual todos nos referenciáramos. O por lo menos no se creía en el número que emitía el INDEC anterior. Entonces, ¿cómo son las cosas? Digamos, ya nosotros ya terminamos una campaña, ya asumimos todos, y bueno, ahora tenemos que gobernar y sacar todo lo que pasó atrás y tratar de poner en orden y en funcionamiento aquello que le reclamamos al gobierno de Frente para la Victoria. Todos reclamamos que había intervención en el INDEC, todos reclamamos que había problemas de coparticipación, todos reclamamos que tenía, bueno, todos no, nosotros por lo menos en el espacio nuestro reclamamos con el tema de ganancias. Bueno, parece que se hacen decretos para un montón de cosas, pero no para otras. Exacto, exacto. Y me parece que el Departamento Ejecutivo Municipal tuvo una buena voluntad y predisposición del gobierno anterior cuando le sanciona la nueva ordenanza que modifica la estructura departamental. Recordémosle al oyente, Jorge, que cuando estaba el intendente Severri, tenía un intendente, un jefe de gabinete y 6 secretarios. el actual intendente Gali, está el intendente, dos secretarios y 14 subsecretarías. Uh-huh. Eso se logra previo a que asuma el intendente con el consejo anterior, porque nosotros no habíamos asumido, se aprueba una ordenanza, se modifica, y de ellos ya tenían la modificación del diseño del departamento ejecutivo que habían pensado, y a su vez el presupuesto. Entonces, cuando uno empieza a sancionar un presupuesto, puede hacer reservas de partidas presupuestarias, por ejemplo, para el tema paritario. Emilio, una última. Sí. Estuviste ayer en el Centro de Documentación Rápida, si no me equivoco. CDR. En el CDR. Una opinión con respecto a este hecho sobre los despidos de los trabajadores del CDR en Olavarría. Mirá, nosotros en la campaña, vuelvo a la campaña para poner un ejemplo, que me parece que es representativo. Nosotros hablábamos del cambio justo. Cuando Sergio Massa y todo el Frente de Honor decía el cambio justo, era, hay cosas que hay que cambiar, pero hay cosas que tienen que mantener, porque nosotros no podemos estar en la lógica de refundar la nación y la patria cada 10 años, o cada cambio de gobierno. Este sistema de CDR, de Centro de Documentación, me parece que tenía eficacia y funcionamiento. Los números hablan, en promedio 40.000 trámites realizados. En octubre de 2014 se abre este CDR, que primero funcionaba en la calle Vicente López, al frente de Osde, y luego se trasladó a la Valle y Sargento Cabral. Son 9 empleados los que han recibido el telegrama de despido, de preaviso, el día 10, que me parece que no es la forma porque la ley de contrato de trabajo pide un mes de preaviso, y ya a partir de ahora quedan afuera. Segundo, cuando nosotros decimos barrer a los ñoquis de la Cámpora, no es barrer el Estado. ¿Sí? Barrer a aquellas personas que no cumplen función ni trabajo. Y me parece que acá estamos hablando de vecinos que conocemos. Yo hice mis trámites de pasaporte ahí y los de DNI lo hice cuando estaba en Vicente López. Y recuerdo trámites que cuando papá era diputado nacional, yo monitoreaba los seguimientos de DNI y de pasaportes de la Cámara de Diputados de la Nación. Y había DNI que tenían año y medio de hecho el trámite. Entonces nosotros tenemos un mecanismo y un sistema de actualización y de modernización del Estado, que tenemos que sostenerlo, porque ahí se crea una base de datos digitalizada, para que entienda el vecino, ahí se actualiza un padrón. Por ejemplo, si uno lo quisiera usar para la elección de delegados municipales, que es una promesa del actual gobierno y que nosotros vamos a tratar de acompañar, se podría tomar ese padrón, que ya está actualizado. Un caso puntual te menciono, Jorge, sí, por decirte lo anterior, la eficacia y la modernización del Estado. Porque cualquier organismo ahora en Olavarría, al tener un padrón digitalizado, empiezan los cruces. Puede tomar cruces con registro de la propiedad, con ANSES, con ARBA, con AFIP. Y me parece que el Estado del siglo XXI necesita esto. Y cuando hablo de modernización del Estado, hablo de toda esta digitalización que se logró, que me parece que debe continuarse, porque recordemos que ese centro de documentación rápida atiende la barriga y la región. Entonces me parece que ahí no hubo una medida pensada, muy intempestiva, sin evaluar y analizar resultados. Si se quieren buscar ñoquis, que se busquen, estoy de acuerdo en sacar ñoquis. Pero hay formas. Hay que evaluar resultados, desempeño del personal. Ellos ahí adentro trabajan con un login, que es un registro, por eso tienen un registro de ingreso y egreso del sistema, tienen planilla de asistencia y tienen cámaras que los vigilan. Entonces, si quieren detectar un ñoquis, ¿tienen con qué? Totalmente. No sé si soy claro en el punto que digo. Clarísimo. Una situación, nos dicen, muy complicada, se está pasando también en la obra social Profe, que depende del gobierno nacional y el gobierno provincial, precisamente, en donde, además de estar esta obra social, que es una obra social para aquellas personas que son pensionadas, que no tienen recursos, es una obra social estatal, que le suministra medicamentos, generalmente medicamentos. Ayer me comentaban el caso de una mujer que su hijo necesita una hormona, la famosa hormona del crecimiento, y que no tiene obra social, y precisamente en Profe se la daban, ahora está todo cortado, esa hormona en el hospital no se la dan. y estaba desesperada buscando esto. Pero además también me dicen que no les están pagando los empleados. Empleados en... O sea, esto no es nuevo ni es un invento del gobierno actual, ¿no? Empleados que deben facturar como monotributo al Estado para trabajar. La misma situación con el CBR. Exactamente. Con todos monotributistas con contrato anual. Exacto, digamos, exacto. Eso es precarización laboral. Totalmente, totalmente. Y uno quiere que haya estabilidad laboral y sobre todo en planta permanente, los beneficios que tiene un trabajador siempre con cobertura de RT, con cobertura de servicios de seguridad social y de salud. Exactamente, exactamente. Es un tema que siempre se discute. Totalmente, lo que el Estado reclama, pero no cumple, o sea, el Estado reclama a los privados que deben realizar esto, y me parece correctísimo, pero que también tiene áreas del Estado que no las cumple, digamos, o sea, que utiliza lo mismo y nadie lo sanciona al Estado, digamos, ¿no? Claro, nadie lo sanciona cuando contrata de manera precaria. Exacto. ¿No? Yo entiendo que son partidas presupuestarias, necesidades y momentos. Se puede iniciar una contratación así, pero me parece que al cabo de un tiempo, de un periodo, la ley de contrato de trabajo habla de esto, se efectiviza, o el empleado debe pasar a planta permanente. Totalmente. Digo, por la tranquilidad, eso empleados que hace 5 años están trabajando, ¿no? Que hace 3 meses. Sí, exactamente. En esos casos, gente que está en planta transitoria durante 15 años. Claro, claro. Que eso también es inestabilidad laboral. Totalmente, totalmente. Y me parece que hay que pensar que, en este caso del CDR, que es un ejemplo, ¿no? Había 9 familias, porque todos tienen hijos. Sí, tiene que dimensionar eso, de que una persona queda en un contexto difícil que se viene para la Argentina, por cuestiones internacionales, los dos principales compradores nuestros, China y Brasil, están en depresión económica y han modificado sus monedas y eso nos impacta en los volúmenes de venta. Por ende, volumen de venta significa ingresos fiscales. Totalmente. Eso habla del ingreso de producto bruto para la Argentina. Entonces la situación de una familia que se queda sin trabajo, con una relación laboral precaria, me parece que es lo que debemos poner el acento. Primero cuidar el trabajo, lo principal, porque es cuidar el consumo. Y si cuidamos el trabajo y cuidamos el consumo, tenemos que poner el acento en un servicio. Este servicio, insisto, era parte de un área de alta modernización del Estado. Bien. Emilio, muchas gracias. Se me terminó el programa. Jorge, me está apurando Eduardo Lalande para que me vaya. Muy bien. Bueno, te agradezco el llamado. Saludos a la audiencia y que tengas muy buen día a todos. Que tengas muy buen día. Ahí estaba el concejal Emilio Vitale, del Frente UNA, del Frente Renovador, precisamente hablando sobre estos temas, ¿no? Preocupantes y de agenda a esta altura de estos días, precisamente, en la ciudad de Olavarría y en el país.